besito y acercándome a tu corazón. Entre juegos y cariñitos te rogaba pidiéndote amor, pero al fin tu respuesta fue sí. Tu mirada en el aire quedó y el lugar que estaba a media luz, poco a poco el romance empezó. Se hizo real mi obsesión. Despacito comencé en tu boca, mis manos tocando tu ropa. Mis ansias pedían tu cuerpo, mi sed era inmensa. De tu agua no bastó una copa. Despacito, así despacito, despacito entre tu corazón. Fue una guerra entre sigue y detente. Despacito, dimos uno en dos. Despacito, tomé tu cintura y todo suave sucedió. Y después te llené de caricias. Despacito, hicimos el amor. Despacito comencé en tu boca, mis manos tocando tu ropa. Mis ansias pedían tu cuerpo, mi sed era inmensa. De tu agua no bastó una copa. Despacito, así despacito, despacito entra tu corazón. Fue una guerra entre sigue y detente. Despacito, fuimos uno en dos. Despacito, tomé tu cintura y todo suave sucedió. Y después te llené de caricias. Despacito, hicimos el amor.